juventud en la actualidad tiene una gran dificultad de mirar la vida hacia adelante y pensar en valores educativos. Muchos no quieren aprender, otros están desanimados y no ven la relación que hay entre su estudio actual y su futuro. Una cosa es cierta, que a menos que los hijos cambien la actitud que tienen hacia lo educativo, el futuro para ellos será muy difícil. El doctor Guillermo Dona María es consejero cristiano profesional, pastor, orador, escritor y conferencista internacional. Este programa con el doctor Dona María tiene como finalidad el llevar a su hogar buenos consejos que le ayuden a usted a resolver los conflictos que trae a su vida el mundo de hoy. Hola, le habla Guillermo Dona María. Vivimos en un mundo que se va haciendo cada vez más complicado. Cada vez hay una maquinaria más compleja que está haciendo el trabajo que antes hacía el ser humano. Las computadoras y los sistemas modernos de información, las redes de comunicación, están reduciendo grandemente el trabajo que hace el hombre y paralelamente obliga a capacitarse o a perder el trabajo. Las naciones industrializadas y las naciones menos desarrolladas están cada vez más entrando en una carrera de procurar alcanzar tecnologías cada vez más avanzadas para poder sobrevivir justamente en el ritmo de las naciones del mundo actual. Esto indica que hay una necesidad para la gente joven de educarse, y yo diría de educarse mucho. Ya no basta una educación básica, una educación como de una escuela secundaria, sino hay una necesidad de aspirar a una educación mayor. En primer lugar, por la vocación. Cada joven ha recibido de Dios talentos y capacidades en su personalidad, en su mente, que debe ver cómo desarrollarlos. Él debe ser responsable de desarrollar esas capacidades o de sentir fracaso y frustración. Esto será algo muy importante para darle sentido a la vida y usar mucho de su tiempo disponible en una productividad de un trabajo satisfactorio a su medida. También hay una necesidad de vivir lo más dignamente posible, y para ello el trabajo que uno tenga puede proveer para esas necesidades del presente y del futuro, cuando la persona decida formar una familia o ésta se amplíe. El amor al aprendizaje empieza en casa. Los estudios demuestran en la actualidad que los padres que promueven la lectura y el aprendizaje en casa, que supervisan los hábitos de estudio de los hijos y ayudan en todo lo que puedan desde el hogar al crecimiento intelectual, tienen como resultado hijos realmente interesados en lo educativo. El amor por la lectura y el esfuerzo de pensar es un paso fundamental para el aprendizaje. Los libros, tanto ahora como siempre, pueden educar, dirigir, aconsejar, ayudar en la resolución de problemas. La TV y los juegos electrónicos, por el contrario, están causando una seria preocupación, porque en vez de educar, parece que alienan y entretienen y estupidizan, mientras la gente se va reduciendo en sus capacidades. En la Biblia, el gran apóstol Pablo le dice en un momento a su hijo espiritual Timoteo, en un momento que estaban a una gran distancia y Timoteo lo iba a ir a visitar, tráeme los libros, le dice, y mayormente los pergaminos. Se refería a los pergaminos en que se escribían los libros en la actualidad. El apóstol Pablo era un ávido lector de esos libros y esos pergaminos. Que la actualidad nos encuentre ayudando a nuestros hijos, que encuentren esos libros y esos pergaminos, porque además de los valores espirituales, familiares y morales, los valores educativos son también de primera importancia. El doctor Dona María volverá a encontrarse con usted en esta misma emisora cuando traiga otro consejo para ayudarle en su tarea de aprender a vivir.